Estos son los titulares del domingo 7 de julio. El domingo se prevé de nuevo un calor extremo en muchas zonas de Japón. Electores en Tokio votan para decidir quién será el próximo gobernador de la capital japonesa. El presidente electo de Irán promete más diálogo con Occidente. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Las autoridades meteorológicas japonesas advierten de posibles golpes de calor al pronosticar temperaturas extremadamente altas para el domingo. La Dirección de Meteorología informa de que las temperaturas del sábado se dispararon hasta los 37,8 grados centígrados en la ciudad de Shimanto, prefectura de Kochi, 37,2 grados en la ciudad de Kioto y 35,2 grados en la ciudad de Saitama, al norte de Tokio. La dirección prevé que las temperaturas se acerquen a los 40 grados en las zonas del interior de las regiones de Kanto y Tokai. Se pronostica una máxima diurna de 39 grados en la ciudad de Maebashi, prefectura de Gunma, y en la ciudad de Chichibu, prefectura de Saitama, de 38 grados en las ciudades de Nagoya, Shizuoka, Kofu y Saitama, y de 37 grados en las ciudades de Miyazaki, Tsu y Gifu. En el centro de Tokio y las ciudades de Kagoshima, Kyoto y Yokohama se prevén máximas diurnas de 36 grados. Fukuoka, Osaka y Fukushima podrían alcanzar los 35 grados. La Dirección de Meteorología y el Ministerio de Medio Ambiente han emitido alertas de insolación para el área metropolitana de Tokio y otras 25 prefecturas, desde Kanto hasta Okinawa, ya que las altas temperaturas y los niveles de humedad probablemente aumentarán el riesgo de este malestar o enfermedad. Se aconseja a la población que utilice adecuadamente los aparatos de aire acondicionado, se mantenga hidratada, aunque no tenga sed, y evite las salidas y el ejercicio innecesarios. Un hombre de 96 años murió de un golpe de calor en la prefectura de Oita, sur de Japón, debido a las altas temperaturas en el país. El hombre fue encontrado tirado en el patio de su casa en la ciudad de Bungo-Ono alrededor de las 3:30 de la tarde del sábado. Fue llevado al hospital, pero murió unas 2 horas y media después. La policía local dice que la causa de la muerte fue un golpe de calor. Poco después de las 3:30 de la tarde, la temperatura aumentó hasta los 35,8 grados centígrados, la mayor registrada este año. En otros lugares del país, las autoridades sospechan que un golpe de calor fue la causa de la muerte de un hombre en la prefectura de Aichi, una mujer en la prefectura de Ehime y otra mujer en la prefectura de Tokushima, donde también se registraron altas temperaturas. Los electores en Tokio votan el domingo para decidir quién será el próximo líder de la capital. Un número récord de 56 candidatos se han presentado para las elecciones a gobernador. El principal tema de la campaña ha sido la gestión de la actual gobernadora, Koike Yuriko, en los últimos 8 años, durante sus 2 mandatos. Los candidatos también presentaron una serie de propuestas. Uno de los temas principales ha sido el descenso del número de nacimientos, ya que, según se ha sabido últimamente, Tokio tiene la tasa de fertilidad total más baja del país. Según las autoridades electorales metropolitanas, 2.151.251 personas, aproximadamente el 19% con derecho a voto, habían depositado su papeleta anticipada hasta el sábado. Eso supone un aumento de 397.238 respecto a las elecciones anteriores en 2020. Los colegios electorales abrieron a las 7 de la mañana y cerrarán a las 8 de la noche, tras lo cual se procederá al recuento de votos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente electo de Irán, Masoud Pezeshkian, pronunció su primer discurso después de ganar la segunda vuelta de las elecciones el viernes. Pezeshkian obtuvo más del 53% de los votos como único candidato reformista, derrotando al conservador de línea dura Saeed Jalili, que obtuvo alrededor del 44%. Durante la campaña, Pezeshkian pidió más diálogo con los países occidentales, mientras que Jalili prometió no dudar en enfrentarse a Occidente. La participación en la segunda vuelta fue del 49,8%, un aumento de alrededor del 10% respecto a la primera ronda de votaciones celebrada en junio. Se cree que los votantes descontentos con la situación actual apoyaron a Pezeshkian. En su discurso de victoria el sábado, Pezeshkian dijo que Irán se enfrenta a una prueba para aliviar las preocupaciones de las personas que luchan por una vida mejor. El ex vicepresidente parlamentario y ex ministro de Salud expresó su disposición a intentar mejorar las relaciones con Occidente en un intento por levantar las sanciones económicas y revivir el acuerdo de 2015 sobre el desarrollo nuclear de Irán. Pezeshkian reemplazará al presidente de línea dura, Ebrahim Raisi, que murió en un accidente de helicóptero en mayo. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, emitió una declaración en la que decía que se recomienda al presidente electo que continúe el rumbo de su predecesor y visualice un futuro brillante para el desarrollo del país. La atención se centra en si el presidente electo puede marcar el comienzo de cambios importantes en la política exterior de un parlamento controlado por los conservadores. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha felicitado a Masoud Pezeshkian por su elección como próximo presidente de Irán. Kishida expresó su esperanza de que Irán desempeñe un papel constructivo hacia la paz y la estabilidad de Oriente Próximo y de que avance en la armonía con otros países. Añadió que espera cooperar estrechamente con Pezeshkian. Japón y Camboya acordaron trabajar juntos para eliminar las minas terrestres en Ucrania y otros países. El acuerdo se produjo cuando la ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko, se reunió con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Camboya, Sok Chenda Sofea, durante su visita al país del sudeste asiático el sábado. Los funcionarios anunciaron una iniciativa para la cooperación bilateral en la eliminación de minas terrestres en terceros países, incluida Ucrania, basada en los años de experiencia de Japón en este ámbito en Camboya. Las medidas específicas incluyen el establecimiento de un equipo internacional para la creación de medidas contra las minas terrestres en Camboya. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.